Nuestras raíces, nos acercamos a los últimos capítulos junto con Mario Gaviria, que lo conocimos hace ya unos cuantos años. Recuerdan todos ustedes que recibió la orden de mérito de Carlos III del gobierno de Navarra y también, pues qué duda cabe, que ha sido uno de los ilustres de Navarra. Nos acercamos al estado actual de la Ribera de Navarra, en el que nuestras raíces, pues lógicamente, tienen que ver con personas que han venido de otros países, los inmigrantes. Mario Gaviria. Buenos días, aquí estamos, vivos. ¿Y cómo nos alegra que Mario Gaviria esté vivo? La inmigración en la Ribera de Navarra, después de haber escuchado todo lo que tiene que ver con las empresas renovables, como bien estábamos hablando, si hace unos 20, 30 años estamos hablando de un potencial terrible, Mario Gaviria nos describía lo que es la merma que ha sufrido las empresas renovables en la Ribera, que es una pena, así lo describía. ¿Qué nos encontramos en la inmigración, Mario Gaviria? Bueno, nos encontramos con el fenómeno social, cultural, político y también económico más importante de la historia de Navarra en los últimos 100 años. ¿Por qué? Porque en lo relacionado con nuestras raíces nunca se había producido que en 20 años o 25 años hubieran llegado unos, digamos, 15.000 inmigrantes, que algunos se quedan, otros se van, algunos se casan y tienen hijos, algunos no se casan y algunos se hacen españoles y ya no aparecen ni como inmigrantes, pero lo que puedo afirmar es que poco a poco la presencia de estos 15.000 inmigrantes en la Ribera irá afectando a nuestras raíces. Yo creo que en casi todos los casos para bien, que seremos más diversos y nosotros seremos un poco latinos y ellos un poco riberos, por decirlo de alguna manera, o más, nos pareceremos más a los rumanos en algunas cosas, en la inteligencia para los idiomas, por ejemplo, que los riberos no aprenden idiomas bien y los rumanos hablan idiomas maravillosamente. Entonces, es el hecho más significativo, poco estudiado por mis amigos y colegas los sociólogos, poco discutido a fondo por las personas, pero es el hecho más significativo. Nunca en la historia de Navarra habían llegado 15.000 personas en 20 años. Ahora hay 15.000 en la Ribera, pero habrán pasado, entre los que han ido han pasado y los que hay ahora, habrán sido a lo mejor unos 40.000. Quiero recordar también un dato que compartíamos, que fue en el año 1988 cuando llegó el primer africano, ¿no?, en patera, 1988. Hasta ese momento no había venido ningún inmigrante en patera. Esa es la cifra que da el gobierno español en los datos sobre las llegadas de pateras. La primera patera que llegó a España, es decir, inmigrantes africanos, fue en 1988. Y por esos años empezaron a llegar algún rumano, algunos latinos, ¿entiende? A lo mejor, digamos que en la Ribera hay 120.000 habitantes. Y que ahora hay, a ver si el oyente se acuerda un poco de estas cifras. En la Ribera Tudela y los 30 pueblos o 40 de la Ribera Tudelana, habría unos 120.000 habitantes, de los cuales 300.000. 35.000 en Tudela y el resto en los pueblos. De esos 120.000 habitantes que hay en la Ribera ahora, 15.000 son de origen inmigrante, más o menos. Y en total habrán pasado en los últimos 25 años unos 40.000 o por ahí, diferentes, o 50.000, de los cuales quedan 15.000. Estamos hablando que es un 12% aproximado. ¿Y qué división más o menos te encuentras en los análisis que has hecho en alguno de los libros que has publicado también en este sentido? Bueno, en realidad los datos yo no los puedo tener más que lo que me dan. Lo que dan los ayuntamientos al Instituto Español de Estadística y al Servicio de Estadística de Navarra. O sea que yo manejo datos que me da el gobierno de Navarra, que están publicados en el Internet o en los pueblos. Esos datos me vienen a decir que un 10, un 12, un 15% de los riberos son inmigrantes o de origen inmigrantes, pero que ya son españoles y se nacionalizaron españoles. Con 3 años, un ecuatoriano o un colombiano con 3 años de estancia con papeles y trabajando y funcionando en Navarra o en España se puede hacer español, mientras que los africanos se exigen 10 años. En este momento, ¿qué diferenciación podríamos hacer? ¿Latinos, europeos del este, africanos, más o menos lo podríamos catalogar en estas tres tipologías, si se puede determinar así el concepto? Venga, pues imagínate que yo soy un ordenador y estoy dentro del ordenador de internet, pregúntame por grupos. Pues a ver, por ejemplo, ¿cuántos latinos nos encontraríamos en la Ribera? Pues podríamos decir que entre 5.000 y 6.000 son latinos. ¿Que sería un tanto por ciento de...? Aproximadamente un 40% de todos los inmigrantes de la Ribera son afortunadamente latinos. ¿Por qué? Porque hablan castellano, son de cultura hispana, son muchos de ellos de religión católica o protestante. Se integran muy bien en los barrios, en las escuelas, al tener el idioma. No tienen resistencia a aprender. Dicho de otra manera, nosotros los colonizamos, les llevamos una lengua, les llevamos una religión y ahora vuelven. Pues bienvenidos, y cuantos más se hagan españoles, mejor. En 3 años, si han hecho todos los papeles como debe ser, pueden solicitar la nacionalidad española. Y a mí me parece que España es un país con un buen presente, a pesar de lo que dicen, y un gran futuro, y necesitamos gente que se integre, que tenga maravillosa música como toda Latinoamérica, que tenga nuestros valores, y por tanto, para mí son mis preferidos, porque ya que fuimos los españoles allí hace 500 años, que vuelvan es lo mejor que nos puede pasar. Te voy a poner también a funcionar ese ordenador que tienes dentro. Mario Gaviria, ¿qué tanto por ciento de europeos del este se encuentran en la Ribera? Pues aproximadamente diríamos que un 30% de los inmigrantes que hay en la Ribera, tal vez algo menos, serían de los países del este. ¿Quiénes son los países del este? Pues para que lo entienda la gente, también son gente muy admirable, porque aprenden los idiomas muy rápidos, especialmente los rumanos, y porque además tienen cultura europea, son europeos. Parte de ellos está en la Unión Europea. Un rumano, o un búlgaro, o un lituano, o uno o una polaca. En Rivaforada he conocido varias polacas casadas con gente de Rivaforada, con varones de Rivaforada, que hablan con acento Rivaforada y que dicen que lo que más les gusta son las jotas y las vacas. Bueno, pues esa polaca es europea del este y estuvo en un régimen durante 40 años, un régimen comunista. Todos los europeos del este son ahora europeos, de la Unión Europea, entrados ya dentro, que tienen derecho a trabajar aquí como en su país. Lo cual, fíjate, más no puedes hacer. Y que además aprenden los idiomas rápido y parte de ellos se mezclan. Son socios de alguna peña o de alguna gastronómica, si son más mayores, hablan español muy pronto y muy rápido. Se asimilan pronto, ¿no? Se asimilan porque además son cristianos. La gente no lo entiende, pero el comunismo coexistió con los cristianos ortodoxos. Los cristianos ortodoxos del este lo son desde el año 1045. Hasta entonces habían sido católicos y se separaron. Y a ellos les tocó crear la iglesia ortodoxa, que son los popes estos que llevan una cruz y una vela en el gorro en Rusia y en estos países del este, pero fueron comunistas, luego la mayoría dejaron de ser comunistas, pero continuando siendo cristianos. Ortodoxos. Luego quiere decir que hablan el idioma ya muy rápido, en 8 meses o 10, y que son de la misma cultura occidental cristiana. El drama es que Europa occidental experimentó con ellos el comunismo, como con Cuba. El comunismo fracasó por entonces. El último dato, ¿no? Nos quedan los africanos, que vienen, la inmigración que viene desde África, más o menos, ¿en qué tanto por ciento nos estamos hablando? Por lo que te entiendo, queda un 30% restante de los 120.000 habitantes aproximados de la Ribera. Es decir, que tendríamos de origen africano aproximadamente unos 5.000. ¿De qué países principales? Pues los principales son de Marruecos, de Argelia, y luego ya muy variados. Hay de Túnez, hay algunos de Kosovo, hay algunos de Bosnia, que son africanos o musulmanes de Bosnia. Hasta aquí ha llegado este capítulo de Nuestras Raíces. Vamos a hacer, si te parece, un último inciso. Igual hacemos un último Nuestras Raíces por ir acercándonos, por concretar algún dato más que se nos haya quedado. Claro, es que los africanos que llegan a España y a Europa son de dos tipos. La mitad norte de África hasta Nigeria. El sur de Nigeria es cristiano, o hasta Guinea Ecuatorial, que fue colonia española, toda la mitad norte de África son musulmanes, y la mitad sur de África son cristianos o animistas. Bueno, pues bien, los que llegan a Europa y a España son de la mitad norte de África, que son árabes, bereberes y subsaharianos del sur del Sahara y del Sahara. Lo vamos a hablar en el siguiente capítulo de Nuestras Raíces, para saber un poco la impresión que Mario Gaviria tiene sobre cómo hay que trabajar, que cada uno reflexione sobre el futuro de la Ribera en los próximos años.